같이 Hit that time 너와 내 사이를 가득 채울 뮤직 가빠진 숨소리 그 이상의 뮤직 네가 너와 나누고픈 이 감정은 못해 이모션 Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí en estos lunes de emoción a Fan Play por Radio K-Pop México. ¿Cómo están? Saludos a todos, saludos, muchos saluditos. Empecemos sabroso el lunes con mucho y muy buen K-Pop. Aquí estoy yo, Diego, hablándoles, por supuesto, al lado de dos entrañables personas que son... Hola, soy Eli, ¿cómo están todos? Buenas noches. Y hola, mucho gusto, soy Misael, estamos aquí transmitiendo el día lunes en Radio K-Pop México. Estamos aquí en Fanplay, vamos a... El tema del programa de hoy es... disculpen, es que me quedé viendo mucho algo se me dio extraño. El tema son las frases de los dramas. También vamos a tener nuestra ya sección muy recurrente desde hace dos lunes, que es el... Knockout. Muchos saludos a todos los que nos están siguiendo ahora. Muchos saludos para David, a Heidi Jaramillo y a Dokuro. Muy buenas noches. Y a todos también los que nos están siguiendo de otras plataformas. Pues los agradecemos mucho y estamos muy contentos de que sigan con nosotros aquí como desde hace ya 5 lunes. Hola chicos, buenas noches. Como dijo Diego, vamos a transmitir acerca de las frases de los doramas. Vamos a tener una noche de muchas emociones. A ver, ¿qué puedes opinar de los doramas, Misael? Bueno, mira, recordemos que los doramas son la manera en la que ellos representan artísticamente mediante la actuación y... Bueno, en resumen, son telenovelas de Corea. Bueno, el detalle está en que lo que las diferencia de las telenovelas tradicionales que conocemos, que ven mi abuelita o mi mamá, son que estas tienen historias muchísimo más interesantes, más profundas, y la duración es muchísimo menor, puede ser entre 15 capítulos a 60, que aquí normalmente se extienden, pues dependiendo del rating, que pueden ser 100 capítulos, 200, Mariela del Barrio Contraataca... Pero sí, eso es básicamente lo que puedo decirte de los doramas, Elizabeth. No sé si estoy medio desviado, bien, mal. Está súper bien. La verdad es que soy fanática de los doramas desde ya hace mucho tiempo y Diego lo sabe. Pero Diego. Doy prueba de eso, de que ella es muy fanática. Sí, entonces, ¿qué les parece si vamos a empezar de lleno ya con los doramas y las frases? Les debemos de confesar que nosotros, pues, de los tres, la que ve doramas soy yo. Ellos, efectivamente, como dijo Misael, exactamente las novelas coreanas son así, 16 capítulos. Si tienen más, los capítulos se reducen a 30 minutos cada uno, no de una hora. Entonces, puede haber temporadas, entonces está muy, muy padre esto. Entonces, mire, vamos a empezar con frases de Flower Boy Ramyun Chop. Este drama, la verdad es que a mí me emocionó mucho cuando lo vi, más por el protagonista que guapo. Flower Boy significa chico flor, ¿o cómo está eso? Sí, es algo así como que es el término que le dan a los chicos guapillos de ella. Hay muchos dramas que tienen estos términos: Flower Boy Next Door, Flower Boy Ramen Shop, Boys Over Flowers, sí. Entonces, algo así. Entonces, miren, ¿qué les parece si empezamos con una frase motivadora? Nos ponemos a filosofar y lloramos también. ¿Qué les parece? Bueno, miren, este drama trata de un chico que es muy presumidillo y arrogante. Conoce a otra chica que es ingenua, pero está estudiando para ser maestra. El caso es que esta chica se enamora de ese chico, pero es porque piensa que él es mayor que ella. Y nada, que se topa que ella es la maestra de él y es 6 años menor que él. ¡Oh, my God! Eso sí es impresionante. Es que no manches, se comen ellos la edad, no sé, ¿dónde se la meten? Oye, ¿cómo está acabado entonces el muchacho? Sí, pues que esté muy viejillo. El caso es que ella se enamora de él a pesar de la diferencia de edad, pero terminan ahí congeniando él, ese chico, y otro más en una tienda de ramen. Y es así que los dos chicos que topan con ella, pues se enamoran y hay una serie de eventos muy desafortunados y no desafortunados y muy felices, etcétera, etcétera, etcétera. Muy padre, les invito a verlo, es un drama ya algo viejito, Y bueno, vamos a empezar de lleno con las frases. ¿Qué te parece si nos deleitas con esta frase? Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, mira, la frase que tienes aquí anotado en tu cuaderno de anotaciones dice: tienes que vivir como dice tu cuerpo, lo que tu corazón dice que hagas. Aún si pierdes un poquito, no vivirás como un cobarde. ¿Qué opinas de esa frase? Pues me pareció muy, muy alentadora. Es así algo como, no sé, yo lo tomo por el sentido de casi lo que estábamos diciendo la otra vez de lo de las cirugías. Algo así como que muy de que tú tienes que seguir en tu estilo, tú tienes que hacer lo que a ti te guste, no algo así como que las demás personas digan, hey, haz lo que a mí me gusta, porque eso sería malo. Bueno, tal vez dice algo muy general, sigue tu corazón, ¿no? Aún si pierdes poquito, no vivirás como un cobarde. Si te atreves a hacer las cosas, no vas a quedar marcado como el cobarde o el que lo intentó, nunca lo hizo. Sí, de hecho, fíjate que esa frase me recuerda mucho a una que ya había escuchado antes, que decía: siente con el cuerpo, piensa con la mente y decide con el corazón. Nos da a entender mucho que tú, como tú dices, tienes que dejarte guiar por tu corazón. Muchas veces nos enfrascamos mucho en los pensamientos, lo lógico, inclusive en lo que podrían decir otras personas, y no logramos dejar que hablen nuestros sentimientos. Yo soy una persona muy lógica, de hecho, y me he topado con esa pared. Y pues te lo he dicho muchas veces, Elisa, que yo trato ya más de ser más, tú sabes, activo, demostrar lo que digo, lo que siento. Y es algo, si te pones a analizarlo muy profundo, que me da gusto que venga como enseñanza implícita en esto de los dramas. Es lo que te digo, que me sorprendió, a diferencia de las telenovelas mexicanas, de que, ay, soy pobre y voy a tener un hijo con José Fernando Morales. Bueno, aquí Angie Serrano nos está compartiendo: las oportunidades de la vida solo se dan una vez. Es como cuando vas a la tienda y ves algo, pero no lo tomas. Quizás cuando vuelvas ya no lo encuentres. Esa frase es del drama Boys Before Flowers. Muy famoso ese drama, la verdad. Y gracias por compartirlo, Angie. Muchos saludos. Muchos saludos a Angie. Angie, saluditos. Y también nos comparte otra, nada más que esta casi no la puedo ver, Angie. No sé si pudieras transcribirnos, creo que es el... Hola, Corpi. No sé si es el guapo. Parece Jae Jung, pero no lo alcanzo a ver. No se nota, ¿verdad? Está muy chiquita. Es muy chiquita la imagen. Bueno, vamos con otra frase de ese mismo drama, Flower Boy Ramyun Chow. Incluso sin mucho dinero, tienes que vivir una vida genial, conservar tu orgullo y dignidad y tener actitud. Señor Jesucristo, no, déjame. No, sí, de hecho, me gusta mucho el concepto que están tratando de tomar, de que a veces nos enfrascamos tanto en ganar nuestro dinero que se nos olvida la pasión por hacer las cosas. Recuerdo mucho que en nuestro trabajo anterior había una chica que decía que ella se lo pasaba tan bien con su novio, pero que no importaba que no tuvieran dinero, que inclusive ella, con que fueran viajando en el autobús urbano, en el camión, y pues tú has visto cómo están esos camiones, que ella era feliz, o sea, que no necesitaba que hubiera dinero para poder estar a gusto todos ellos. Y es algo que la sociedad ha quitado mucho últimamente, que se nos dice que si tenemos una carrera, tenemos alguna otra cosa, tenemos el éxito asegurado, pero pues tenemos el problema este de que olvidamos vivir. Pues yo lo veo más como... ¿cómo podré compartirles eso? Como que aproveches tu vida, ¿sabes? O sea, tienes la vida, vívela, no tienes por qué, no sé, dejar de hacer las cosas. Tú sé genial, sé feliz. Dicen por ahí que si te sientes bonita, eres todavía más bonita de lo que normalmente eres. Entonces, esa frase me gustó. De hecho, hay muchas frases así de que dicen así como que tú tienes que seguir tu propio camino. Tú tienes que vivir tu vida y arriesgarte, o sea, haz lo que tú sientas en el momento que lo sientas, y ya si algo pasa, pues vive con las consecuencias, pero mientras tanto haz lo que sientas, obviamente que esté dentro del, de lo legal, claramente, porque si no... Me perdí en tus ojos, Diego. Ya sé, tengo ojos muy bonitos. No, es que muchas veces, más o menos lo que se entiende es eso, de que uno tiene que hacer las cosas y aceptar. Por ejemplo, si es una decisión que estás tomando tú desde lo que viene dentro de ti, pues vive con lo que eso representa, sea bueno o sea algo malo. Y no tienes que dudar de ti ni de esa decisión en ese momento. Claramente usando la razonación. Es que fui demasiado profundo. También lo que esto ya implícito es muchas veces nos enfocamos en lo que los demás van a pensar de nosotros, ya sea si tenemos el mejor celular, el mejor carro, inclusive la ropa en la que estás vistiendo. Hay veces que no vestimos para nosotros, estamos vistiendo para alguien más, para que nos vean y nos den una etiqueta de aprobación. Pero por ejemplo, hay cosas como las que nos comparte CorpiCloud. Apreciamos más una plática tranquila entre amigos que una salida a una fiesta. Son las cosas sencillas las que traen la felicidad, en mi caso. Y pues en parte tiene razón. No es el precio de las cosas de lo que hagan, sino el valor que le das a las cosas y lo que simbolizan para ti. Bueno, a mí me gustan mucho todas las frases. Yo estoy enamorada de cada vez que veo un drama y con una frase que me llega se me eriza la piel y es de verdad. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con música? ¿Y por qué no? Con música de este drama. Esta canción me encanta, Happy, del drama Flower Boy Ramyun Chop. Yuriria me parece la cantante, entonces vamos a dejarlas con este. Y la primera petición, que fue por parte de Angie Serrano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Suju con Shirt. ¿Les parece si lo vemos este primer bloque? Y les agradecemos a todos los que nos están escuchando, chicos. Dokuro, gracias por escucharnos. Corpi, David, Angie Sierra. Y a todos los que nos escuchan por cualquier plataforma. Y estaremos atentos para verificar y mandar saludos a todos los que nos están escuchando en las demás plataformas. Les recordamos que están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Oh, 어떻게 사랑 테크니카 호기 못해 내 거니까 Muy buenas noches, seguimos aquí en Fanplay por Radio K-Pop México. Para mandar unos saludos nuevamente a Dokuro, a David, a Angie Serrano, a Virginia Villasinicio, me parece, a Félix y también a un amigo que se llama Andrés Sepúlveda. Muchas gracias por escucharnos a todos, también los que nos siguen por otras plataformas. Muchas gracias y muy buenas noches. Y recordándoles que aquí el tema de esta noche es las frases de los doramas. Aquí estamos leyendo una frase que se hizo muy popular en los memes de la telenovela de... de la, bueno, era lo de ¿qué haces besando a la lisiada? ¿Qué haces besando a la lisiada? Ya no quiero hacer. Déjenla, es mi villana favorita de todo el anime del mundo. Pero bueno. Es que eso fue una novela que nos dejó mucho, mucho material para los buenos memes. Va a pasar a la historia. Nos ibas a platicar de la historia. De hecho, sí. Ahora estamos viendo, hablando de los dramas. Hay mucho de lo que... Pues recordar que todo esto empezó gracias al movimiento de Hallyu. Que fue, que era la música, era lo que eran las telenovelas. Y como habíamos dicho unas veces antes, era gracias a lo que fue un impulso que fue muy fuerte fue lo del Mundial de Corea-Japón. Ya que mucha gente sintió así como que una gran conexión con el país de Corea. Dicen que todo comenzó, el éxito de muchas series jugó mucho el papel decisivo para impulsar la popularidad de los doramas. Fue en el 97, cuando se estuvo grabando Sarangi Wogirai, que significa lo que es el amor. Que fue así, algo así como el gran éxito de la ola coreana en China. A partir de esa serie se comenzó a hablar mucho del Hallyu. Y la serie de, como ya decían mis amigos aquí presentes, de Boys Before Flowers, ha sido una de las más populares que hay en el mundo. Así es, esa serie es muy famosa. Vamos a compartir una frase que nos mandó Angie Serrano. Los sueños no se conquistan con suerte, se conquistan con propósitos, con pasión, con disciplina. Es cuestión de actitud. Chicos, ¿qué opinan? Sí, de hecho, yo he considerado que siempre puedes derrotar el talento con el esfuerzo y el trabajo duro. Recordemos que hay un gran estrecho entre hacer y decir, y es importante estar decididos a hacer las cosas, porque muchas vale más un proyecto mal hecho, pero con toda la intención y la pasión del mundo, que un proyecto que estés pensando mucho pero que jamás hagas y termines y se materialice. De hecho, como que con esa frase yo me siento muy identificado. Es una frase que pues de hecho sí, muchos se pueden identificar. También, por ejemplo, yo quería mencionarles una que ahorita encontré que se me hizo muy buena. En cualquier circunstancia, sin perder la compostura para cumplir con mi deber, por favor da mi sabiduría y coraje. Aunque mi vida y mi cuerpo se usen en la necesidad de Dios, por favor proteja la vida de solo esa persona. De 3 Days. Señor Jesucristo, qué profundo. No, pues bueno, pues yo iba a comentar que a mí me gustó otra frase que había puesto también Angie, que era esta, mira. No, perdón, la había puesto David. David nos había compartido que él tenía un grupo de baile donde, pues, que dice que comparte buenos momentos y cada segundo que él le mete esfuerzo vale mucho la pena, y eso es lo que lo termina llenando a él de... Es importante que tú estés haciendo cosas que te llenen. A veces la gente dice que pierdes el tiempo, pero realmente el tiempo no se pierde si estás haciendo algo que realmente te gusta. Y si realmente te gusta y lo continúas haciendo y terminas perfeccionándote, te terminas volviendo... ¿Cómo podría decirse? Pues un experto en eso. Por ejemplo, aquí yo pues editaba audios por hobby. Y resulta que un día Elizabeth vino de repente de la nada y... ¡Oye, voy a hacer un programa de K-pop por si quieres ayudarme! Y pues aquí estamos editando audios a manera de Flash Express. Audios de Flash Express. Yo les puedo dar una recomendación. Sean felices y hagan lo que les llene. Si son felices y hacen lo que les llena, van a ser felices siempre. Y bueno, vamos a ir con las siguientes frases de dramas. High End Crush. Este drama es una comedia romántica. Es el típico chico flor que es rico y se enamora de una chica inalcanzable. ¿Por qué? Porque esta chica es un poco arrogante, no es mala, no es payasa, pero para él es arrogante. ¿Por qué? Porque ella defiende sus ideales, no se siente atraída a él desde el principio, etcétera. Entonces, de esta novela, que por cierto se me hizo muy cortita, hay una frase que me gusta mucho. Dice: nuestro mundo es como el ecosistema Serengeti. Nunca sabes qué podría pasar. Baja la guardia un momento y serás atacado. Y luego un efecto de sonido de un tigre o algo. Exactamente. Si no estás alerta, las oportunidades se te pueden ir. Es para mí lo que representó esa frase. Tienes que estar alerta. Alguien puede venir y quitarte tu presa. O puede venir y quitarte tu sueño si te descuidas. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Algo así como polvo eres y en polvo te convertirás. Ah, ¿no, verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero? La hora del ángel. Sí. Son de las mejores frases que aquí nuestra gran conocedora Elizabeth nos ha podido compartir un poco de su sabiduría. Ya que como dijo ella es la que más conoce todo eso. Pero nosotros aquí nos vamos a ir entrando de poco en poco. Y pues ya nos estamos así embarrando y hasta ahora de música y de los doramas. Si algo no puede pasar desapercibido es lo que estuvieron platicando David y Angie acerca de las telenovelas. Sí, son muy diferentes. Las novelas icónicas mexicanas duran años. Bueno, no es cierto, tanto, pero duran mucho. Sí, ¿cómo que no? Duran años. Yo vi Mariela del Barrio acá como 3 años seguidos. Sí, y hay buenas producciones, exactamente como dice David. Las novelas mexicanas tienen escenas ridículamente icónicas, exactamente. Tal vez aquí, como dice Angie, todo es cartón, muy poca producción y muy feas. Algunas, ¿saben? Algunas sí tienen buena producción, pero son muy repetitivas, exactamente. Y exactamente lo que dijo David, esa Soraya Montenegro es un ícono de la novela. Sí, como les dije, es mi ídolo favorito. De hecho, hablando de eso, está compartiéndonos otra frase que dice: pienso que el amor es algo que se vuelve más lejano mientras más lo persigues. Simplemente quédate donde estás ahorita. De Gary, The Running Man. Él tiene mucha razón en este aspecto. A veces la gente se enfoca mucho en estar persiguiendo el amor. Háblese de los tres aspectos del amor existente, en el amor íntimo, el amor romántico, el amor por compromiso, cualquiera de estos tres aspectos. A fin de cuentas, el que realmente va a proporcionar todo este amor es uno mismo. Recordemos que la psicología nos dice que mientras tú no estés pleno como persona, no vas a poder encontrar el amor. Puedes estar enamorado, que es muy distinto al amor. De hecho, el enamoramiento, recordemos que es un sentimiento en el que tú te sientes extasiado, lleno de felicidad por alguna persona. Pero el amor es ese sentimiento en el que tú te sientes pleno, completo, en el que puedes estar haciendo algo por el simple gusto de hacerlo, porque a ti como persona te complementa. No sé ustedes, como que ya me desvié poquito del tema, pero pues más o menos por ahí va la tirada de esa frase. Me gustó. Para los que no sabían, Misa le gusta mucho esto de filosofar. Y Gary de Running Man. Running Man es un programa coreano que es, bueno, es como un programa de variedades, pero hacen muchos concursos, juegos entre ya un staff definido. Y Gary es uno, eso era uno de sus integrantes. Vamos a compartir una frase de Angie Serrano de Goblin. Recuerda, debes recordar, él se llama Kim Chin, Es alto y tiene una sonrisa triste. Él vendrá en forma de lluvia, como la primera nevada. Recuerda, debes recordar, tú eres su novia. Angie nos comparte que esta no es una frase muy relevante, pero por los que vieron el dorama, yo no lo vi personalmente, es muy significativo lo que dice. Yo no lo vi porque a mí no me gusta la ficción. El dorama, dicen, híjole, tiene muy buenas críticas, es muy, muy, muy, muy bueno. Y me imagino que va a tener un significado muy, muy, muy grande. Dice David, como decimos aquí con respecto de la frase que él nos compartió y que nos leyó Misael, el que muestra el hambre no come, y tiene que ver mucho con la búsqueda desesperada del amor. ¿Qué opinan, chicos? Pues de hecho sí es algo cierto, porque muchas veces nos centramos en lo que es el amor, así sea amar a una persona equivocada, son cosas que de repente nos quitan mucho de lo que es importante. Por ejemplo, nos distrae de trabajo, nos distrae de nosotros mismos, de estar conscientes, de inclusive de ignorar las cosas, por ejemplo, que pueden llegar a ser muy malas de otra persona. No digo que uno se esté fijando en los defectos de la otra persona, pero cuando te llega tanto el amor y quieres tanto así estar con esa persona, así de que sí, porque sí, te ciegas y olvidas inclusive verlo con ojos que a lo mejor ves a otros amigos, a otras personas, y a esa persona la ves perfecta cuando no es así. Voy a compartirles otra frase del drama High End Crush. Las personas se vuelven letárgicas cuando ya no quieren nada más. Cuando todo sale como ellos quieren, pierden el interés. La solución es bastante simple. Debes encontrar algo que no puedan tener. Si ya están pasivas porque ya tienen todo, dales algo que no puedan tener y verás que van a estar alertas. ¿Y en el amor cómo lo aplicaría? Pues yo lo aplicaría así de... ¿cómo decirlo? Sí, de hecho, de que, si por ejemplo, sí es cierto, si cuando ya tienes algo y... Como juguete que usas. Sí, de hecho es como lo que acaba de decir Marisabel, es así de, por ejemplo, con los niños, de que si está, tienen un juguete y están con él y de repente pues lo olvidan simplemente, pero si ven que por ejemplo tú lo estás usando o algo y ves lo divertido que tú puedes estar... ellos van a decir, oye, no, pues él se está divirtiendo mucho con ese juguete, entonces yo también quiero divertirme. Y le estás dando al niño así una necesidad de que, yo también quiero jugar con él. Algo así más o menos es lo que se puede entender. Ajá, exactamente. Es como un juguete que tiene... ¡Juguete! Como un juguete que tienes. Papá, cómpramelo. Tienes, te aburres y ya, vais. Pero dale algo que realmente no pueda tener y va a seguir insistiendo. Es curioso cómo nos plantea esto y realmente la naturaleza humana no tiene llene. ¿A qué me refiero a esto? Existe algo que se llama la pirámide de Maslow, que está llena de las necesidades, deseos y... ¡Ay, se me olvidó! Es que es el nombre más sencillo. Motivaciones. Es la pirámide de las motivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Mero abajo están las motivaciones más sencillas del hombre, que significan pues comer, dormir, ir al baño, reproducción. Estas son las necesidades más básicas. Cuando el hombre completa estas necesidades, pasa al siguiente nivel, que son, por ejemplo, el del amor, estudiar, salir, divertirse. Cuando supera ese nivel, ahora sí ya más arriba, que es conseguir trabajo, conseguir objetos materiales. Así vas escalando. El chiste es de que a lo que se refiere esta frase es de que va a llegar un momento en el que tú estés buscando, buscando y buscando y buscando. Cada vez que tú consigues algo, realmente estás terminando de llenar una necesidad, pero inmediatamente vas a terminar buscando otra necesidad que cubra esa. No sé si han visto las películas esas donde hay un supervillano malvado que ya no se conformó con ser rico, poderoso, que ahora quiere dominar el mundo. Es esta clase de motivaciones a las que voy. Por ejemplo, yo tengo una amiga que... Y a lo mejor estoy desvariando mucho, ¿verdad? Pero bueno. A ella le encanta dormir, duerme mucho, o sea, uf, su delirio es dormir. Llego de la escuela, duermo, esta noche duermo, tengo 5 minutos antes de irme a la escuela, duermo. Es porque sus motivaciones están hasta abajo en esta pirámide que les comento. Pero por ejemplo, personas como, no sé, tú Diego, tú Elizabeth, de que no, hoy quiero ir a pasearme con mis amigos, comerme un elote, algo, esas son sus motivaciones. Y más o menos de eso se trata, de pues que le estés dando algo imposible. Tenemos otras frases que nos están compartiendo aquí, que es por ejemplo la que nos comparte David, que el amor, bueno, que el que demuestra hambre no come, que era lo que mencionábamos ahorita, el que mucho busca poco encuentra. Y otra que nos comparte Angie Serrano, que es el amor no tiene ética, ni tampoco maestros. ¿Tú qué piensas al respecto, Elizabeth? El amor es amor, porque no amamos todos, todos tenemos el derecho de amor. Aquí te comparte algo con respecto a lo que estabas diciendo, David. A ver, lo tengo que leer en voz alta porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Eso pasa muchas veces en las relaciones, especialmente en relaciones homosexuales. Sí, sí, soy pasiva. Y es verdad, uno ve a un chico que uno le gusta, como que lo tiene, y luego pues como que te aburres y así consigues otro. Pero hay personas que llegan y de verdad tienes ese algo que te falta, y eso es lindo, eso es lindo. Es que quien no se ha enamorado. Yo tengo otra frase para finalizar este drama, High and Crush. Solo quien se haya enamorado alguna vez puede saberlo. No es algo fácil de hacer. La primera vez es duro para todos. Cuanto más quieres hacerlo, más líos te metes. De eso se trata el enamoramiento, ¿no? De hecho, aquí Corpi está recordando, gracias a lo que dijiste, Misa, de la pirámide, y fue algo bueno que la trajeras a flote. También tenemos otra frase que nos comparte Angie. No importa qué tan mal estés, mirar al cielo, mirar las estrellas, mirar todas esas cosas preciosas pueden hacerte feliz, al igual que un niño pequeño. Vivir la vida sí es muy bonito. Coffee. De Coffee Prince. ¿Te acuerdas? Oh. Cuando estábamos en la preparatoria, hicimos un... ¿Qué es? ¿Un proyecto emprendedor? Y nuestro café era la imagen de Coffee Prince, pero en caricatura, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, cierto. Sí. Y así es, Angie, si el amor hay... Sí, en el amor hay que disfrutarlo cuando lo tienes. Exactamente, disfrútalo, ama, ama con pasión, ama con locura. Está bien que en el amor todo se vale, pero ama con mucha locura. Sinceridad. Y respecto a la frase, la final, de la no importa qué tan mal estés. No, pero pues déjame... Calla, calla. No te creas. No, es que a mí, yo disfruto mucho esas cosas pequeñas de la vida. De hecho, les quiero compartir, por ejemplo, yo cuando iba a... Bueno, sigo yendo. Cuando voy a fiestas, pero antes con mis amigos, como que era más la aventura de que, no, pues tenemos que ir de norte a sur a la ciudad a una fiesta. Vamos en un carro en muy mal estado, se nos va a parar, nos van a detener los tránsitos, nos van a corretear. Lo que yo disfrutaba mucho era el viaje. O sea, todo lo que nos pasaba, como que eran recuerdos que pasaba con mis amigos. Y a la fecha yo recuerdo más esos momentos que la fiesta en sí a la que fui. Esa es la clase de detalles en los que nos tenemos que fijar muchas veces. Estar en un viaje, detenerte, observar las flores, ir al museo, ver las pinturas, checar los detalles de los pinceles. Ay, pero bueno, mejor vamos a mandar saludos. Un saludo para Corpi Cloud, que nos está escuchando, Alonso Domínguez, a Docro Whip. Tenemos también aquí a Angie Serrano. Angie, gracias por escucharnos también. A David, David, ¿cómo quieres que te digamos? Y también tenemos a Cintia. Gracias por escucharnos otro lunes más aquí en Fanplay por Radio K-Pop México. Estamos con DJ Eli. Hola, y estamos también con el DJ Diego. Diego. Mandándoles muchos saludos, esperando que ustedes se les estén pasando así muy bien con nosotros y también despertarles algunos recuerdos de los doramas que han visto. Y que, por ejemplo, si ya tienen mucho que no los ven, pues qué mejor momento y qué mejor noche que verlos ahorita que estamos hablando. O si hay alguno que no conocen y las frases los motivan a verlo, pues adelante. Es una noche para ver los doramas y para estar feliz. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con música? Sí, vamos a irnos con OST del drama High End Crush Opas Cash Me Boy. Y enseguida nos vamos con una petición. Se los voy a... Para los que quieran seguir pidiendo, aquí está en su, a su derecha, pueden seguir nombrándolos. Y nos vamos con Because I Am Stupid de SS501. Y continuamos con Vibrato Estelar. ¿Sí? Les agradecemos mucho a los que están escuchándonos por cualquier plataforma, a todos los que están escuchándonos y están platicando aquí con nosotros por el chat. Les recordamos que están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye. Hey, catch me, boy. Hey, catch me, boy. Con EXI te invitamos a escuchar Locos por el K-Pop en su segunda temporada, todos los jueves de 10 a 12 del día, solo por la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. 없겠지 또 기억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 혼자 추억을 만들고 있어 내게 사랑이란 아름다운 상처 같아 los martes de 8 a 10 de la noche a que vengas a acompañarme a escuchar Noche de. En cada transmisión encontrarás un tema diferente, comentarios, colaboraciones y mucha música. Noche de, en donde lo puedes escuchar solo por K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Hola de nuevo, aquí seguimos en Fanplay por Radio K-Pop México. Aquí continuando con la música y con las frases de los dramas. Para mandar muchos saludos a Alonso Domínguez, a Cyberspunk, a David o David y a Angie Serrano. Y también saludos a todos los que nos siguen desde distintas plataformas. Muchos saludos. Los queremos mucho porque nos han acompañado durante 5 programas. En serio, los amamos. Cinco programas ya con el de hoy. Estamos brincando de alegría aquí todos. No nos pueden ver, pero imagínenos brincando como locos por todas partes. Y ahora para leer una frase que nos compartieron aquí. Nos la compartió Angie. Muchas gracias, Angie. Que te guste alguien es bueno. No hay razón para ocultarlo. De City Hunter. Es algo así. Yo... me lo imagino así, algo de que pues mucha gente se apena de repente cuando le gusta a alguien y no quiere decirlo, pero lo esconden como si no se estuviera escondiendo la combinación de alguna caja fuerte o la combinación de algo. Pero pues está bien, como dijeron ahorita, es bueno amar a una persona, obviamente no llegar así del fanatismo, porque como dije ahorita también uno se ciega, pero sí es bueno amar a alguien. Sí, de hecho, no sé, es que está raro, la sociedad te juzga mucho por reexpresar amor o lo que sientes y como que está un poco mal visto, hasta incómodo. Pero también tenemos otra frase, vamos a ver, esta dice... Adiós. No me importa si eres un hombre o un alien, he intentado acabar con estos sentimientos, pero no he podido. Sigamos adelante, tan lejos como podamos. Y pues, así. esa frase, están diciendo que es una de las frases muy icónicas. ¿De dónde es, Elizabeth? De Coffee Prince. De Coffee Prince, exactamente. Dice Elizabeth que marcó leyenda este pequeño drama. Y hay otra frase que esta me gustó mucho. Dice: mi corazón saltó desde los cielos hasta la tierra en movimiento. Fue el momento cuando me enamoré por primera vez. De hecho, ya entrados en sentimientos aquí, nos faltan nomás unas copitas para estar acá ahogando las penas en alcohol. Yo recuerdo mucho que la primera vez que me enamoré así bien, o sea, que yo ya reconocí el sentimiento como enamoramiento, ese día me fui a dormir muy contento y muy feliz, y de hecho mi corazón latía tanto que pensé que se me iba a salir del pecho y no podía dormir. Está muy emocionado porque ya fuera el día siguiente para ir a ver a esta persona. Fue horrible. Pues en mi caso, la primera vez que yo la verdad sí sentí así enamoramiento, pues fue hace rato, pero, o sea, no de que ahorita, hace 10 minutos, claro está. O sea, fue ya hace un tiempo, pero sí puedes saber también que era amor por lo mismo de... La sensación de querer ver a esa persona, de que querer ayudarla, querer saber cómo estaba, apoyarla. Pero pues sí, muchas veces las cosas no se dan, pero pues sí está bien amar a las personas, y más cuando sabes que es una persona que lo merece. Si no se pudo dar, pues al menos tener la conciencia y la mentalidad de que uno puede seguir apoyando a esa persona y quererla. Y... no estar triste, porque el hecho de que no nos elijan es el, pues simplemente seguir adelante y apoyar a la persona. Bueno, ¿qué les parece si vamos al drama siguiente? Se llama Just Between Lovers. Este drama yo no lo he terminado de ver, pero por hechos desafortunados dos personajes principales se ven envueltos. Yo pensé al principio que era por un terremoto, pero no, es por una edificación mal hecha, se derrumba. Y estos dos están chicos. Yo creo que tendrían como entre 10 y 13 años. Y ellos se cruzan por eso. Y más grandes se vuelven a encontrar. Resulta que ellos estuvieron involucrados en ese derrumbe. Y se ven involucrados más grandes porque en donde fue ese derrumbe quieren hacer otra cosa. Entonces, ella se hace arquitecta por lo mismo, por todo eso que sufrió. Y él, pues, tiene una vida un poquito más difícil. Pero bueno, una de las frases que viene involucradas en esos dramas, bueno, en ese drama... Just Between Lovers. Se los recomiendo, está muy padre. Yo todavía no lo termino de ver, pero está muy bonito. Dice: oye, ¿Cómo sabrías si esa persona se siente a gusto? No significa que alguien tenga más dolor solo porque llora más fuerte. Pues yo lo tomo así como que pues pueden sentir los dos igual, de igual manera. Simplemente hay diferentes maneras de expresarlo de ambas partes. Puede uno estar muy dolido, pero lo que mejor puede pensar hacer es estar en silencio. O puede, como decía ahí, llorar mucho, tratar de desahogarse, gritar. Pero ambas partes pueden estar dolidas. Bueno, mira, esto también nos trae algo muy interesante, que es, por ejemplo, el triángulo del amor nos trae... No, los cinco lenguajes del amor. Hagan de cuenta que déjenme contarles. Existe algo que se llama los cinco lenguajes del amor. Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de que nos amen y nos quieran. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a Elizabeth le gusta mucho que compartir el tiempo con la gente. O sea, que tú llegues, platiques con ella, estés conviviendo con ella. Ya nos exhibiste. Pero por ejemplo, le enoja mucho si tú vienes con ella, estás en el celular nomás y no le estás poniendo atención. Hay gente a la que le gusta mucho que le den regalos. O sea, que llegues, te traje un chocolatito, te traje un oso de peluche. O sea, hay gente que con eso, uff, no, les encanta. Gente que les interesa mucho que le estés diciendo palabras de que no, eres una persona muy valiosa para mí, te quiero mucho. Pues esa clase de palabras afectivas. La otra también nos dice que tenemos el tacto. Que tú llegues a alguien, le des unas palmaditas, lo abraces, le acaricies la cabeza, el cabello, le tomes de la mano. Eso es una muestra de afecto muy grande para esta clase de personas. Y la última muestra de afecto que tenemos, que se me olvidó. Ay, Dios santo, no me acuerdo. Son tan bonitas estas cosas de los cinco lenguajes del amor que ya se me olvidó. Pero bueno, a lo que voy, la frase nos dice lo último. Sí, por favor, Elizabeth. Dice, no significa que alguien que tenga más dolor solo porque llora más fuerte. Yo lo tomo de esta manera, de que por ejemplo tú te sientes mucho muy amado porque se te está llenando tu lenguaje del amor. O sea, a lo mejor tú haces mucho tacto con tu persona y tú sientes que le estás proporcionando el cariño que necesita. Pero a lo mejor la otra persona necesita otro tipo de cariño. A lo mejor necesita que le estés diciendo palabras. Y entonces es ahí cuando tenemos que entrar a conocer más a la pareja, hablar más, saber qué le interesa más a la persona. Me quedo pendiente con decirles cuál es el quinto lenguaje. Denme unos segundos. Bueno, yo creo que quería compartirles que en ese mismo drama y con respecto a esa frase, hay algo que está muy ligado. Bueno, hay una frase que se me hace ligada a esa. Dice, alguien me dijo esto hace mucho tiempo. Solo porque no estás llorando no significa que no estés triste. Solo porque estás sonriendo no significa que seas feliz. Podemos estar destrozados por dentro, pero tratamos de dar nuestra mejor cara a quienes nos rodean. Eso nos pasa a todos y yo creo que es un sentimiento que todos hemos sabido esconder. Si estamos tristes, lo escondemos. Si estamos muy felices y nos ven felices, no significa que todo está bien en nuestra vida, pero intentamos hacer lo mejor que podemos. De hecho, cuando estamos pues tristes o así, muy, muy abatidos por dentro, lo que primero pensamos es mostrar una cara de felicidad o estar así muy... muy... vernos fuertes. Perdón, esa frase que leí es de Radio Romance. Es otro drama, pero sí. Está ligada, muy ligada. Y retomando un poco después de que nos aclaró Elizabeth de lo que era... pues... sí, cuando nos queremos mostrar así fuertes, lo que queremos hacer es poner una cara seria, ponernos felices, tratar de demostrar como que no pasó nada, como que si lo que nos hizo un daño no nos afectó en absoluto, pero simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos, porque las demás personas hay muchas veces que tienen la capacidad de saber cuando nosotros estamos mintiendo, inclusive en nuestras expresiones, en nuestra actitud. Así que muchas veces más bien lo que queremos es que la gente siga esa, nos siga la corriente del hecho de que digan, pues vamos a decir que él está bien por su propio bien, porque él no lo quiere hacer ver así, pero en realidad no estamos bien. Creo que Misael nos quiere compartir algo. Ah, creo que extraño, es un fantasma. Veo fantasmas. No, es que nos comparte aquí David otra frase que dice que lo marcó mucho, que es: no trates de ser una persona que a la gente le agrade, tan solo sé una persona que a ti mismo le agrades. El narrador del Dr. Crush. Tiene mucha razón en ese aspecto. Olvidamos amarnos a nosotros mismos, que es la raíz para poder dar amor. Recuerden, no estamos destinados a buscar personas para que nos llenen de amor. Estamos destinados a encontrarnos a nosotros mismos para nosotros repartir amor. No es lo mismo estarlo buscando, estarlo repartiendo, porque cuando tú lo repartes vas a encontrar gente que de igual manera te lo regrese y te vas a sentir complementado. Y hablando de esto, el último lenguaje del amor que les tenía pendiente era los actos de servicio. Es decir, que a la gente a veces le interesa que tú seas cortés, amable, laves platos, barras, trapees, preguntes, necesitas algo. Ese es el último lenguaje, es que para como que ver que no se me ha olvidado eso. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música y con esto que se llama Aurora, del drama, es parte de los de Just Between Lovers. Igual vamos a continuar con los pedidos. La petición que nos hizo Angie Serrano, Stand By Me de Chayne. Vámonos también, permíteme. No, perdón, continúa. ¿Qué pasó? Bueno, y con las más peticiones que nos hicieron, les agradecemos mucho a quien nos están escuchando por todas las plataformas, a quien nos va a escuchar a través de los podcasts también. Y de verdad, Garrett, hola, saludos, no te habíamos saludado, saluden a Garrett. Hola Garrett, saludos, también quiero saludar a Roberto que nos está escuchando desde diversas plataformas. Gracias Roberto, también vamos a irnos después de Shiny Stand By Me con Mumae de Jay Park. ¿Y les parece si nos vamos con las Nisa Muse? ¿Sí? Sí, por favor, por favor. ¿Sí chicos? Sí, hay que mantenernos informados y qué mejor que con la voz de Misael para mantenernos al tanto. Y ahora vamos con lo siguiente. Estamos aquí por Fanplay, por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Your heart comes. feel a hollow at a minute, girl. Oh, they got on what you're about to me and me. Can then you got on sexy as a nudity. So, go, so. Down. 보고 싶어, 너의 몸, 몸, 몸에, 몸, 몸, 몸에, 몸, 몸, 몸에. 예, 너의 몸, 몸, 몸에, 몸, 몸, 몸에. Alright, yeah. 네 앞에서 는 비어서 영덩이도 납작해 답답해 시원하게 그냥 갖다 대 고리비 피부에 네 허벅지는 탄탄해 택시기사처럼 넌 쭉쭉 가고 빵빵해 널 감상하는 게 변태 같으면 난 변태할래 진심이야 연기처럼 보이면 나는 담배 우리의 관계가 뭔지 모르지만 지금 소개받고 싶어 네 가슴에 달려있는 자매 쌍둥이 둥이야 오지를 give it to me 우리 트윅스처럼 믿고 싶어 baby 단둘이 우비부비 춤은 내 침대에서 주지 규칙과 휴식 없이 나한테 계속 주지 Let's shoot a movie They ain't fucking with us Oh no they ain't fucking with us This ain't DJ Mustard This is Gray on the beats Bitches say OMG We do it properly Let's go Hold on wait a minute girl 어디 가나 맞춰다 봐서 미안해 근데 네가 너무 sexy 해서 눈에 띄 수가 없어 보고 싶어 너의 몸 몸 몸에 몸 몸 몸에 몸 몸 몸에 너의 몸 목 폴라를 입어도 튀어나오는 몸매 목매인에 괜히 칵테일 한 모금 더해 멍해진 동공 내 초점은 동체 수원 초적 본능에 튼튼해진 내 똥매 보자마자 딱딱히 굳어 눈매가 메두사 쪽방에 코피 터져 허리선이 punchline 피부는 미운 내 살 말투마저 귀여운 부산 부모님 한국분마저 골반이 수입산 더우면 좀 더 벗어 바람직한 복장 물론 맛이 궁금해 탐스러운 자연산 복숭아 수박 커바는 이미 동물 농장 넌 발정난 수컷들 다 불러 모아 매기 사육사 이제 빠져나가자 이마 국간에서 AMG로 같이 온 친구들까지 다 데리고 누가 뭐래건 신경 안 쓰여 우린 우리 방식대로 yeah, It don't matter I'm not hard away to meet it girl 어딘가 너무 쳐다봐서 미안해 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어 보고 싶어 너의 몸 몸 몸에 몸 몸 몸에 몸 몸 몸에 너의 몸 몸 몸에 몸 몸 몸에 You so sexy girl I bet I hold away a minute girl Hold away a minute girl 어디 가나 맞춰다 봐서 미안해 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어 보고 싶어 너의 몸 몸 몸에 몸 몸 몸에 몸 몸 몸에 너의 몸 몸 몸에 몸 몸 몸에 Let me see that right there Sean bienvenidos a su dosis de noticias semanal del K-Pop. Ahora empiezan las MISA News. Hochi de Seventeen se lastima hombro durante concierto. Durante la apertura del concierto de Seventeen, Ideal Cut, The Final Scene in Seoul, el 4 de noviembre, Hochi de repente sujetó su hombro durante la presentación y corrió al backstage. Los otros miembros compartieron. Hochi usualmente tiene una dislocación recurrente en el hombro. Sin embargo, Hochi es como un fénix. Él regresará al escenario dentro de poco. Y reconfortaron a los fans para que no se preocuparan. La agencia del grupo Pledis Entertainment agregó, está revisándose su condición con un doctor en escena. Y revelaron que el chequeo determinará si puede continuar o no con su acto. Deseamos que tenga una pronta recuperación. EXIT confirmó su regreso a 5 miembros este noviembre. El 5 de noviembre la agencia Banana Culture Entertainment declaró EXIT regresará este noviembre. Este álbum marcará el retorno de Solji como líder del grupo y será el álbum que mejor represente lo que los miembros de EXIT son como músicos. Pedimos de su apoyo y anticipación. Este regreso será el primero de Solji en 2 años desde que fue diagnosticada con hipertiroidismo el diciembre del 2016. Ella se fue a un descanso para enfocarse en su salud mientras los otros miembros se promocionaban como un cuarteto. Ella recientemente robó corazones de muchos como Donk McGold Girl en El Rey Cantante Enmascarado o como se llama en su país, The King of Mask Singer, ganando 5 veces consecutivas. BTS y Luna ganan premios en MTV Music Awards. El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo en el Bilbao Exhibition Center en España la ceremonia de premiación que celebra los actos musicales y los videos musicales que llamaron más la atención en Europa este año. Se determinó los ganadores con votación en línea. BTS gana los premios de MTV European Music Awards en la categoría Los Mejores Fans, superando a Camila Cabello, Selena Gomez, Shawn Mendes y Taylor Swift en la categoría Mejor Grupo. Este año Luna se llevó el premio de Mejor Acto Coreano. Ellas fueron nominadas para este año junto con Cosmic Girls, GIDLE, Golden Child y Pentagón. Anteriormente ganadores de este premio fueron EXO en el 2013, VAP en el 2014 y en el 2016, BTS en el 2015 y GearFriend en el 2017. Las ARMY de todo el mundo están que no caben de la emoción. Y estas fueron las noticias. Les recuerdo escuchar Fanplay todos los lunes con DJ Eli y anexos. Coma frutas y verduras, acompáñenlos con leche. You know what time it is? It's Black B time. Yeah. Brand new style represents Black B. Baby, yeah. What's up, Dallas boy? The black is coming. 영영 두께제 따라와, baby. 모든 게 다 완벽하니까. 오고 가가, 오고 가가. 나만 바래래. 라버리겠지. 어딘가 나 항상 소리가 사람들이 뱉어. I'm top, top, top. Hola de nuevo, muy buenas noches, seguimos aquí en Fanplay. Muchos saludos a todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos esta noche. Muchos saludos a David, a Garrett Javier, a Alonso Domínguez, Nessie Chayito, a Docuro, a Angie Serrano, a Lilia Zaragoza, a Corpi Cloud, así como también a las personas que nos están siguiendo desde otras plataformas. Y en caso de que sigas ahí, amigo, también a ti, Andrés Sepúlveda. Muchos saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos. En verdad estamos aquí tratando de hacer muy amena su noche y que se pongan muy reflexionadores, como ya nos dijo hace rato Corpi. Y como les dije, pues es una noche para recordar los dramas, y si tienen tiempo y tienen ganas de ver esos dramas que tanto les han gustado por sus frases o simplemente por el contenido que tenían, adelante. Es una gran noche para empezar a verlos desde hoy. Bueno, estamos aquí compartiendo muchas frases de doramas distintos. Elizabeth trae una gran recopilación de distintos doramas. Vamos a hablar de My ID is a Gangnam Beauty, que me contaba Elizabeth que Gangnam, ¿qué es exactamente un Gangnam? No es un Gangnam. Bueno, Gangnam es, allá en Corea, es un barrio muy lujoso. Como el Beverly Hills. Yo creo... No, es que nunca he ido a México para decir si es como la zona rosa, que es la zona más nice. Pero sí es. Lo que pasa es que... La San Felipe, aquí Chihuahua. Como ya habíamos platicado aquí de las cirugías, ese barrio es muy conocido porque ahí hay una gama muy grande de cirujanos plásticos. Entonces, este drama está muy interesante porque trata del bullying a una persona que no es agraciada. Según ella se autodenomina como no agraciada. Ella se opera y pues hace este tipo de transición. Cuando entra a la universidad es una persona nueva, completamente nueva. Ella ya no tiene problema, no la conoce nadie, pero descubre que hay una persona que sí la conoce. Casualmente pasan una serie de eventos muy bonitos y la verdad es que drama, ay, me enamoró mucho. Es muy tierno, tiene personajes muy diversos y ella en lo personal se me hizo tan tierna. Pero toca esa parte muy difícil que está a la orden del día, no solo en Corea, sino el bullying. Entonces ella era víctima, era una persona que era maltratada por ser fea. Ya pasó por eso, está en la universidad, es bonita, pero aún así la sigue persiguiendo esa sombra de que ella fue un ogro, una orca. Ay, qué feo. Bueno, aquí en el recompilado de frases de Elizabeth tiene una que dice... Ganar la pelea no es lo que quieren las víctimas. Todo lo que quieren es dejar de ser la víctima. Simplemente no quieren ser victimizados. Que es parte de lo que nos está comentando Elizabeth, que pues esto del bullying está afectando a las personas y ahora que siempre ha existido, más bien ahora como que se ha hecho más un problema, se ha demostrado más que es un problema, porque antes como que era de que, no, pues si te están pegando, pégalo, si te están haciendo algo, pégale. No, o sea, hay gente que a veces no puede, no tiene las facultades, inclusive se les hace que está mal, o sea, defenderse. Por esa razón la víctima pues desea dejar de ser la víctima. Uno no pide que le estén diciendo maltratos psicológicos, abusos mentales, físicos. Muchas veces pues por desgracia esto es hasta que la víctima llega a un momento en el que ya no quiere y lucha con sus manos, puños, dientes, con lo que tiene la mano con tal de salir de este estado. No sé tú si tengas algo que compartir al respecto, Diego, de esto. Pues es que hay muchas veces, como dices tú, Misa, de que simplemente la gente no puede por el simple hecho, muchas veces también se van a la lógica, que no se pueden defender porque hay personas que simplemente no entienden con las palabras o simplemente tienen una reacción violenta ante lo que tú les puedas decir. Es gente contra la que no se puede argumentar en ocasiones y eso es lo que más les puede molestar, el hecho de que ellos quieran detener todo eso, pero que no hay una manera que haya más personas que incluso les cuenten y ellos piensen que... bueno, que más bien les den burlas, como de que no sé por qué no se defiende, que si no es hombre, que si, por ejemplo, no, en el caso de las mujeres, que si por qué no se da a respetar, cuando simplemente es porque las otras personas que están causando todo eso no tienen la mentalidad de llevarse bien con las personas, de que si... de que creer que hacerle un mal a otra persona los hará ver bien, eso no es así. Una persona haciéndole un mal a otra no está bien, eso no las hace mejores, no las hace que tengan ese pensamiento de superioridad, no son superiores, simplemente es gente que tiene una mentalidad tan pobre que no debería simplemente expresarlo de esa manera. Es gente que necesita ayuda y que debe entender que lo que hacen ellos en un tiempo, aunque logren cambiar su manera, va a tener un reflejo más allá en el tiempo. A lo mejor en la otra persona le causa un impacto que simplemente no pueda borrar, que no pueda quitar, y le va a traer muy malos recuerdos a esa persona. Hay gente que no es rencorosa, pero simplemente es muy difícil olvidar todo el maltrato que una persona le puede dar a otra. Yo únicamente tengo algo que decir. Porque tenemos que utilizar la palabra víctima. Porque tenemos que utilizar las palabras victimizar, el victimario. Porque existen esas palabras. No entiendo, ustedes aceptan que esas palabras existan. Pues es que es lo que ha estado haciendo esta sociedad, que como comentaba, que en vez de tratar de afrontar el problema, o sea, está buscando crear víctimas, exactamente. Se trata de, desde el hogar, empezar a hacer una conciencia, de empezar a decirles lo que está bien, qué está mal, lo que quieres que te hagan, lo que está bien para tu prójimo. Ya sé que me escucho como creyente o algo así, cristiano, pero no, o sea, pues se trata más que nada de fomentar esta cultura desde la casa para que se pueda llevar a la escuela y para que se pueda llevar a la sociedad. Creo que con esos tres pilares estaríamos empezando a forjar una generación que más de víctimas fuera de comprensión y compañerismo. De hecho, hay otra frase de esa misma, de este mismo drama que trae Elizabeth, que dice: las personas pueden parecer que están viviendo una vida libre de preocupaciones, pero todos intentan lo mejor para seguir viviendo. Una frase bastante profunda, de hecho. No sé si alguien quiera compartir algo al respecto, porque pues... Pues sí, yo fui víctima en algún tiempo. Sí, esta frase me hace sentir un poquito identificada. Es porque yo lo veía de otro modo. ¿Cómo lo veía? Trataba de adaptarme a ser víctima. No sé, dándoles por su lado, que se rieran conmigo, no de mí. Y se me hace injusto, ¿no? Tener que jugar un rol que no quieres, tener que hacer el rol para que dejar de ser víctima, ¿no? Para convertirte en... dejar de ser su bufón, para convertirte en su amigo, solo para que se burlen de ti, pero de manera bonita. Bueno, al menos yo así lo veía. Pues es que no debería ser así. Uno no debería de estar pensando en ese tipo de cosas. Pensando que tienes que... Si te haces amigo de esas personas que te hacen mal, te van a tratar un poco mejor, cuando en realidad siguen haciendo burlas y, como dices tú, así un poco más... más calmadas. Pero no, o sea, nadie debería de burlarse a otras personas simplemente por tratar de ser gracioso, por querer así hacerse sentir como que el mejor de todos, el superior o algo así. Porque eso de estar buscándole defectos a la gente para estar después riéndote de ellos, cuando en realidad tu mayor defecto es en realidad estar buscando errores en las otras personas. Todos tenemos errores, todos tenemos defectos, todos estamos llenos de esas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo algo que decían, de que la gente te dice muchas cosas cuando sales de tu casa, de que estás desaliñado, de que estás te ves mal o algo así. A lo mejor por diversas cosas uno no puede estar de una mejor manera. Hay que recordar que todos en nuestras casas tenemos espejo o un lugar donde podemos ver nuestro reflejo y estar bien. O sea, no necesitamos que la demás gente nos esté diciendo de maneras burlescas cómo nos estamos viendo. Simplemente, como dicen también, si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas y quédate con tu comentario. Muy bien dicho. Hay una frase para finalizar ese drama que tiene mucha razón. Esa víctima, ese victimario, una persona verdaderamente fuerte, déjame decirte, es alguien que se asegura de no lastimar a las personas que son más débiles que ellos. Si se cree un victimario muy fuerte, no es muy fuerte. Se supone que nos tenemos que asegurar de todos ser iguales, a la par, no víctimas. Ser más víctimas. Exactamente, Lizeth. Ya. Se le lenguó la traba de la impresión de estas frases. Seguimos aquí en el chat. Estamos viendo que están compartiendo sus frases favoritas de los doramas. Y nos da mucho gusto que sigan aquí con nosotros. Quiero aprovechar para mandar saludos de nuevo a Alonso Domínguez, a Lilia Garza, que nos están escuchando, a Docro Whip. Está Angie Serrano también, a David, a Garrett Javier Gómez, aunque creo que él ya se haya despedido, a Nessie Chayito y a Diego, que aquí está. Nos comparte Angie Serrano una de las frases que dice: la vida y la muerte no son cosas que puedan alterarse por las acciones humanas. No sé, yo sí estoy un poco como que no... Ahí arriba hay una frase que nos comparte David. ¿Qué dice? Esa que está arribita. Ah, perdón, es que tiene sus letritas en morado y casi no lo... Ser el mejor es competir contra el mismo y no barrerlo. Fíjate que tu frase me recuerda mucho a uno de un manga que había leído hace un tiempo, que decía: te conviertes en un hombre formidable cuando te has probado a ti mismo. Básicamente, a lo mejor no son lo mismo, pero van como que por lo mismo. Y... da gusto competir contra uno mismo, ver cómo has cambiado de un momento a otro. La frase que también me viene mucho a la cabeza: uno nunca cruza el mismo río dos veces y uno no es el mismo que cruza ese mismo río dos veces. Dice aquí Angie Serrano que otra cosa que son significativos de los doramas son los peluches, muñecos o el conejo puerco. El puerconejo, cerdo conejo. Ah, pues mientras no sea un panda y un conejo. Este que nos comparte David, ¿lo compartiste tú? Sí. ¿Y esta de Angie? ¿Qué dice? No. En la vida, lo que más es, luego, no, es más importante que el espíritu, es el amor. Exactamente. Todos amemos, debemos amar. Y sí, Angie, tienes razón. Un amigo me hizo un cerdo conejo, pero lo hizo, entonces no le salió igual al de la foto, pero está... está muy padre. Aquí Nessie nos comparte: mi frase favorita con los doramas: no dejes otro drama a la mitad. Ya no manches, tienes muchos. Bueno, sí. Nos dice Angie que también hagamos un programa de mangas o animes. Misael, ¿qué te parece eso? Creo que a Misa le gusta esto. Pues sí, chicharrón o adobo de aquí. Conejo. ¿Verdad? Si a Elisa le gusta la propuesta, pues sí, yo encantado aquí de sacar mis conocimientos frikis. Ahí Diego también tiene un poquillo de eso. Yo creo que por mayoría de votos. Yo casi no veo animes, la verdad casi no veo. Creo que ayer vi una película muy bonita, la verdad no recuerdo cómo se llama. Sí. Pero sí, si ustedes están de acuerdo, si ustedes preparan el material y me dicen cómo continuar, yo le entro. ¿Qué les parece, chicos? ¡Sí! Pero por lo pronto seguimos con los doramas. Bueno, estábamos diciendo también que las frases de los doramas, si han visto durante el programa, hemos evocado distinta clase de emociones: alegría, llanto, tristeza, enojo, repudio, todas estas emociones que nos traen los doramas. Creo que es una parte importante de contar una historia. Una historia siempre tiene que tratar de ser no lineal, de traerte en un sube y baja de emociones. Siempre tratar de hacerte sentir algo. Recordemos que si un personaje te hace sentir empatía por él, inclusive si el villano te hace sentir empatía por él, significa que son personajes muy bien hechos. Y el hecho de que ustedes el día de hoy estén compartiendo con nosotros estas frases que los marcaron o que les dieron algún significado, significa que esta clase de programas pues han estado llegándoles a sus corazones. Y pues también termina siendo parte del Hallyu o la ola esta expansiva coreana que nos da más... ¿Qué? ¡Felicidad del árbol! Que nos da más significado en nuestras vidas. Ay, por ahí nos dice Corpi que nos estaba hablando por Whats. Chicos, ¿quién estaba al pendiente de Whats? ¿Diego? Ah, es que Diego no está en el WhatsApp. Perdón, Corpi. Por aquí nos han estado... mandando saluditos, todos, gracias. Chicos, ¿qué les parece si nos vamos con un bloque de música? Con la petición de Alonso Domínguez, Tiara So Crazy. Seguimos con la de Angie, de Ha Jae Wook, Forever, del drama Un Deseo en las Estrellas. ¿Qué les parece? Sí, sí, estaré bien. Aprovechando, están diciendo aquí Roberto por otras plataformas que si vamos a hacer un programa de mangas, que también hagamos un programa de cuellos y de bastillas. Ese Roberto tan oportuno. Bueno, pero sí, yo estaría muy bien en un programa de manga. Me gusta. Bueno, recordemos también que en Corea los mangas son llamados manguas, que pues son por publicación coreana, e inclusive tienen sus publicaciones en línea que se llaman los webtoons, que son publicaciones que van en sentido, ¿cómo se llama cuando vas arriba para abajo? Vertical. Sí, vertical. No soy muy fan realmente porque como, no sé, la narrativa no estoy muy acostumbrado. Ya de por sí leer el manga ya es complicado para un lector occidental como yo. Bueno, chicos, también nos vamos a ir después de esas dos canciones con Stanway Me, petición de Angie. Y para finalizar ese bloque, My Precious, de Yang Hyuk-suk, del dorama Mary está fuera toda la noche. Para ya llegar con nuestra sección favorita de la noche, el knockout. Por favor, el día de hoy necesitamos que voten. El día de hoy estamos apostando de nuevo la comida. Así que, pues, necesitamos que escojan entre tres canciones que elegimos Elizabeth, Diego y yo. En el otro bloque se los enseñamos. Y después de eso estaríamos esperando sus votaciones, ya sea por el chat, por el WhatsApp o por Paloma Mensajera, y que nos digan cuál de estas canciones es la que más les gusta, la que quieren que salgan ahora. David, entendí esa referencia. Feliz Día del Árbol. Eso pasa cuando no te hacen caso. Perdón, es que como casi no se ven tus letritas, Misa no las alcanzaba a percibir y se las salteaba. Pero qué bonito ese mono que compara. Mira este perezoso en las oficinas. Bueno, vamos por esto que es Tiara con So Crazy. Y les agradecemos a todos los que nos escuchan. Recuerden que están en Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Oh yeah. Hey, yo, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, welcome to Tiara 9. Don't mind, 내 얼굴이 빨개져. 너만 보면 De nuevo nos encontramos con un dato que hace que los que llevamos un estilo de vida occidental nos llevemos las manos a la cabeza. Al igual que otros países asiáticos, en Corea se consume carne de perro desde hace siglos. Esto es debido a tres razones fundamentales. Una, Corea es un país montañoso con un gran contraste entre estaciones, lo cual dificulta la cría de ganado. El perro, a diferencia del ganado vacuno o porcino, es un animal resistente, cuya cría resulta más sencilla. 2. La carne de perro es de buena calidad y saludable, hasta el punto que existe un dicho tradicional coreano que puede traducirse de esta manera: el perro es mejor para el hombre que el ginseng. Y 3. Cuando hay hambre de verdad, una persona puede comer cualquier cosa. No obstante, parece que las críticas de otros países han hecho mella y muchos surcoreanos están empezando a evitar alimentarse de estos animales. ¿Será acaso el fin de esta tradición? 있어 제발 homie 내 인연의 끈이 넌지 기다린 네가 맞는지 가슴이 먼저 왜 내려앉는지 마음속 깊은 곳에 네가 사는지 내 안에 숨겨왔던 진실 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 여전히 날 보고 있어 자꾸만 숨이 막혀서 아직은 멀리에서 너를 지켜보고 싶어 내가 또 왜 이러는지 처음 너를 봤을 때부터 다르게 운명의 시간엔 또 더디게 같이 내 가슴은 널 향했고 내 심장은 다시 또 뛰었고 꺼져버리던 희미한 불빛 너로 인해 다시 타오르는 눈빛 마치 오래 전부터 널 사랑한 것 같아 뭔가에 끌리듯 끌려온 것 같아 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 혹시나 주는 나 좋은 바람에 스치는 옷깃 위로 부서지는 너의 눈빛 두 손을 모아 담으면 철없이 그저 순수했던 날들이 내 가슴 위로 전해졌다 유난히 간절했던 잃어버린 내 바람들 머뭇머뭇 추억이다 한숨 짓고 돌아서면 혼자서만 남겨질 것 같았던 내 두 손을 꼭 잡아주는 너 My vision Yes. 이런 설레임 My precious 잊혀질까봐 보이지 않는 맞춰야 하는 건 이런 나라고 제발 Hola de nuevo, seguimos aquí por en Fanplay por Radio K-Pop México. Muy buenas noches a todos. Para mandarles saludos a los que aún nos acompañan por distintas plataformas y también a Corpi Cloud, a David, a Miguel Solís, a Alonso Domínguez, a Lilia Zaragoza, a Neshi Chayito y a Garrett Javier. Muy buenas noches a todos y esperemos que les estén pasando muy bien. Les agradecemos, pues vamos con la siguiente. Es mi favorito, el siguiente bloque es de... Tienen 3 votos, chicos, cada uno, y lo van a distribuir como ustedes quieran. Son 3 canciones. Y mi sugerencia es que se vayan por lo que está linda Eli. No me vean así, chicos. Lo siento con su mirada penetradora de... Así, imagínense los ojos de Misa o de Diego en rojo y mirándonos fijamente. Bueno, le voy a decir la primera sugerencia de esta noche, que es la mía. Nos vamos a ir con esto. Mi canción es Mirotic de TVSQ. Vaya, vaya, no, pues qué bonito, Elizabeth. Pero pues recordemos que también aquí tenemos una petición, Diego y yo. Yo traigo la propuesta de que pongamos Monster de Super Junior para que voten, chicos. Acuérdense, hagan que, pues, que estos dos pierdan. ¿Cuál es la tuya? Super Junior Monster. Muy bien, pero recuerden, yo también tengo una. La mía es Newest Face. Estas son 3 opciones, chicos, les pedimos que elijan sabiamente y para que les demos tiempo de votar. ¿Qué les parece si nos vamos con este bloque? Y luego la canción que invocó Thanos. Es Closer de Oh My Girl. Petición de Garrett, enseguida nos vamos con Hyuna, Roll Deep, ¿qué les parece? Perfecto, dirijillo. Y también vamos a irnos con algo que pidió Chayito. Chayito, me encantó la canción de One More Time de Playful Kiss, de este drama, icónico drama también. Entonces les agradecemos mucho que sigan, elijan sabiamente y se quedan con esto. Es Closer de Oh My Girl, están escuchando Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Closer 원래 swag 불만 있는 애들은 물이나 쳐도 돼 자 옳지 그래 옳지 Scary dollar you can touch this 들어봤지 알게 친구 맞아 나를 시기해 I know 나만 혼자 여기에 매일같이 난 도마 위에 I know 씹어 나 웃어줄게 I don't care 전혀 상관 난 해 I'm okay 내 자리는 여전해 시기 질투다는 곤란해 I know 사실 조금 위험해 너는 너 나는 나 hey. 이렇게 저렇게 상관 없이 너는 너 나는 나 이렇게 저렇게 이렇게 저렇게 이게 나 내가 잘나가서 그렇지 뭐 내가 예뻐서 그렇지 뭐 다 부러워서 그래요 Baby I'm bad all day 내가 잘나가서 그렇지 뭐 내가 예뻐서 그렇지 뭐 다 배워서 그래요 Sorry I'm a dumb girl 자 옳지 그래 옳지 You can touch me Don't touch me 자 옳지 그래 옳지 You can touch me Don't touch me 자 옳지 그래 옳지 You can touch me Don't touch me 자 옳지 그래 옳지 You can touch me Don't touch me 내가 잘나가서 그래 네가 못나가서 그래 답은 간단하지 그래 관심 부족해서 그래 원래 없지 내가 죄 시간 될 수가 없어 태생부터 사기 카레 주변 내 질투 마사지 Oh 여전히 Oh she's the queen 키 빼곤 다 가졌지만 알아서들 문 열지 가짜라고 욕해 진짜였던 적도 없네 너 손도 못 잡는 연애랑 누나 동생 사이 왜 너는 너 나는 나 hey. 이렇게 저렇게 상관없이 너는 너 나는 나 이렇게 저렇게 이렇게 저렇게 이게 나 내가 잘나가서 그렇지 뭐 내가 예뻐서 그렇지 뭐 다 부러워서 그래요 Baby I'm bad all day 내가 잘나가서 그렇지 뭐 내가 예뻐서 그렇지 뭐 다 배워서 그래요 Sorry I'm a dope girl You can touch me Don't touch me I don't care 저는 상관은 해 I'm okay 내 자리는 여전해 You can touch me Don't touch me 이렇게 저렇게 이렇게 저렇게 이게 다 내가 잘나가서 그렇지 뭐 내가 예뻐서 그렇지 뭐 다 부러워서 그래요 Baby I'm bad all day 내가 잘나가서 그렇지 뭐 내가 예뻐서 그렇지 뭐 다 배워서 그래요 Sorry I'm a dumb girl 자 옳지 그래 옳지 You can touch me Don't touch me 자 옳지 그래 옳지 You can touch me Don't touch me 자 옳지 그래 옳지 You can touch me Don't touch me 자 옳지 그래 옳지 You can touch me Don't touch me Muy bien, seguimos aquí en Fanplay por Radio K-Pop México. Estamos viendo las votaciones. Les recuerdo que estamos votando aquí en el sistema de Knockout, en el que ustedes eligen un ganador de estas 13 peticiones que traemos Elizabeth, Diego y yo para decidir quién es el ganador de este programa. Les recuerdo, las peticiones son tenemos a Nuez The Face, tenemos a Suyu con Monster y a TVXQ con Mirotic. Recuerden que Face es de Diego, Monster es mía y Mirotic es de Elizabeth. También les recuerdo una vez más que tenemos los programas y los horarios de Radio K-Pop México. Sigan escuchándonos, sintonizándonos en k-pop.com.mx/radio. Con el horario de lunes tenemos Music Bank de 10 a 12 con DJ XD. Tenemos también los horóscopos con DJ Dokuro de 12 a 14 horas. Tenemos también de 20 a 22 Fanplay, por supuesto, con la DJ Ellie. Además, el programa martes tenemos La Hora Ricolina con DJ Dokuro de 15 a 17 y de 17 a 19 horas tardes de con DJ Corpi. Miércoles tenemos de 19 a 20 Porque Yo Amo Corea con Jazz Navarro y de 20 a 22 Back to School con DJ Mary. Además, de 22 a 24 Miedo.com con DJ Dokuro. El día jueves tenemos Locos por el K-Pop con DJ XD de 10 a 12 y de 2 a 15 no tenemos nada. Viernes tenemos Hoy Nomás Ese Cumbión con DJ Luz de 10 a 12 para que no se lo pierdan. Las Horas Army de 15 a 17 horas con DJ Dokuro y de 20 a 22 Noche Fan Chantástica con DJ Mari. El sábado tenemos El Recreo con Suyu con DJ Corpi de 17 a 19. Y el día 20, el día domingo, tenemos el descanso, porque hasta Dios descansa. Bueno, como les mencionábamos, muchas gracias a todos por estar escuchándonos el día de hoy. Estuvimos con el tema de las frases de los doramas. Un saludito muy especial a Alonso Domínguez, que nos sigue sintonizando. A Cintia, tenemos a Nessie Chayito, a Garrett Javier Gómez, Corpi Cloud, a Lili Zaragoza, un saludo a todos ustedes. Angie Serrano, que nos estuvo escuchando desde el inicio del programa también. A David también, por supuesto. Y a Félix. Bienvenidos todos. Estamos en esto que es Fanplay. ¿Y qué tenemos a continuación, Elizabeth? Oli, pues Misa no se pudo resistir. Y él quiso que habláramos de esta frase muy interesante del drama, y lo voy a decir en español. Bueno, el número. Still 17. Still 17. Okay. Ese drama, pues, es un evento muy desafortunado en el que una chica queda en coma desde los 17 hasta los 30. Despierta a los 30 y vaya que qué feo, ¿no? Tener 30, ser un adulto de un parpadeo, al menos para ella. Entonces, los voy a dejar con Misael para que les platique un poquito eso. Bueno, estaba viendo entre las anotaciones de Elizabeth que, como les mencioné, estos dramas han estado evocando muchas emociones y creo que estos que tiene de Still 17 son muy interesantes. Dice, la vida de alguien no siempre requiere un especial o dramático evento para que cambie repentinamente. A veces cosas muy pequeñas y triviales hacen que todo cambie en una fuerza superior de lo que esperamos. Bueno, esta frase nos hace reflexionar mucho que lo típico que dicen, con pequeños cambios en tu vida logras grandes cambios a futuro. Hay que recordar que los buenos hábitos se van formando poco a poco con esos cambios pequeños. Inclusive como levantarse un poco temprano, preparar las comidas en las mañanas, dar a lo mejor un poco más en el trabajo, en la escuela. Esta clase de pequeños cambios a futuro nos van a traer mejores resultados. Y no tanto para las demás personas, sino para nosotros. Hay que recordar que pues la persona más importante a la que tenemos que querer más es nosotros. Y pues en esta frase siento que es lo que tiene, de que hay que empezar con los cambios pequeños para realizar los cambios grandes. Bueno, ese drama me pegó mucho por una frase. Dice, entonces, cuando ella despierta se mira a una ventana, a su reflejo, y no puede creer que ella tiene 30. Y dice, entonces, ¿qué hay de mis días a los 18? ¿Qué hay de mis días a los 20? Porque de pronto tuve que convertirme en adulta. No me gusta. No quiero tener 30. ¿Me creerán que es una frase que yo digo siempre? Angie nos comparte. No puedo ocultar el amor no correspondido. Y tampoco puedo luchar por él. como todo el mundo lo hace, Pinocho. Ese drama es tan bonito. ¿Y sabes por qué me identifico, Angie? Porque el drama habla de reporteros. Los reporteros en varias versiones de las noticias, cómo afectan a personas. Ahí hubo situaciones, si lo viste, hubo varias situaciones que, wow, te quedas, ¿cómo puede una noticia influenciar tanto? Y es que se los comparto porque yo en un tiempo fui reportera, estudié periodismo, entonces por eso pegó ese drama, fue de los primeros que vi cuando empezaba a ejercer. Y guaya, me sentía tan bonito identificada. Pero por lo pronto... ¿Quién le dio un knockout a Diego? ¡Esto me encanta! No me veas con tu cara de... ¡No! ¡Está viendo feo! ¡Está viendo feo! ¡Está viendo feo! ¡Ay, señor Jesucristo! ¡Chan, chan, chan! Pero con besito de... ¡Producción! ¡Producción! ¡Eso no se vale! ¡Producción! Ay, ¿por qué vas perdiendo? Creo que es hora de cerrar votaciones, ¿no? ¿Qué les parece si cierran votaciones? ¡Ay, sí! Bueno, Diego, me ayudas cerrando las votaciones, por favor. Y pues bueno, chicos, ya estamos prácticamente en el segmento final del programa. Muchas gracias a todos por haber participado en las actividades que tenemos el día de hoy. Elizabeth, gracias por compartirnos con nosotros... tu pequeño cuaderno lleno de frases de doramas. De hecho, me gustaría que hicieras una segunda parte porque sí está muy interesante y... ¡Oh! ¡No! ¡Cuéntame ese, por favor! ¿Qué dice el público? ¿Público? ¡Que las votaciones cuenten todavía! Estaban cerradas. ¡No es cierto! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Pascal! ¡No! Un gran saludo para Pascal con 3 votaciones para Suyu. Les recuerdo que Suyu de Monster está aquí con nosotros ya para poder... No, es cierto. ¿Qué dice el público? Bueno, segunda votación, Diego. Cuéntame esos 3 votos. Espero que la gente vote si cuentan o no cuentan. Háganos saber en sus comentarios. Eso es como muy interminable, ¿no? Pero, les estaba comentando que muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Elizabeth, pues bueno, estamos viéndonos en el siguiente programa. No sé si tú tengas algo que añadir al respecto, Diego. Pues quedé de haber votado más por la canción de Nubes. Así no estaremos teniendo este problema final. Pero en fin, no. Ustedes díganos, ¿quieren que cuenten esos votos? ¿No quieren que cuenten? Ya saben, lo que diga la mayoría se va a hacer... Porque como puse ahorita ahí en el chat, lo que el público nos pida es lo que vamos a hacer. Así que ustedes díganos. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen? ¿Que cuenten o que no cuenten? Vamos, díganos. No, dicen. Félix dice que sí. No. Vamos 1-1. Angie dice que sí cuenten. Vamos 2-1. Por eso es el knockout, porque... Excepto yo perdí desde hace rato. Así que... Vamos 2-1, favor a que sí. ¿Quién más dice que sí? ¿Quién más dice que no? El último voto, que sea el último voto decisivo, por favor, digan que sí. ¡Vamos, denme la victoria! Se lo suplico, quiero que me pichen una pizza. ¡Voto por voto, casi! ¡Esto es un complot! ¡Es un complot esto! ¡Vas a terminar pichando la pizza tú! ¡Ay, Dios! ¿Quién va a dar el voto definitivo, por favor? ¡Denme una moneda! ¡Esto lo va a decidir todo! Okay. Muchas gracias, Félix. ¿Lo votamos? Bueno, dice Elizabeth que resolvamos esto como caballeros y que lancemos una moneda. Entonces, no sé ustedes qué piensen. ¿Monedazo o no, pues, monedazo? Son muchos los que están de acuerdo en que sí los contemos. ¿Les parece si ya está ahí? Pues serían. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pelea. Vamos a hacer esto más interesante. Vamos a considerarnos empate tuyo, Elizabeth. Pero vamos a echarnos el volado. ¡No! Águila, yo gano. ¿Qué cuello? Tú ganas. Y si cae parada. Hay muchos que sí cuenten, dice Angie. Excelente. Pues no, sí, ahora sí, voto cerrado. Ya tenemos 3 a que sí, así que ahí ponemos el conteo. Lástima que terminó el festival de hoy. Nah, calla y déjame de mirarme. Sí. Déjame llenar este bote que tengo aquí con tus lágrimas. Cállate. Tira las lágrimas por el retrete. Muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Les recuerdo que este programa, más que compartir el gusto por el K-pop, pues es también... ¿Verdad que arriba avisaron que los votos estaban cerrados? Diego... No, pero es que dice Angie que sí, vale, acabas de avisar votos cerrados. ¿Verdad que tú ya hayas puesto que los votos estaban cerrados? Ay... Pero Super Junior ya fue el que recibió más votos, así que... Papel o tijera, o pongan las tres en orden de sus votos. No sé, ¿tú qué opinas, Elizabeth? ¿Lo quieres así? No, ya, suyo. Suyo. Porque a mí también me gusta Super Junior. Oh. Yo también soy Elf y Casiopedia de nacimiento. Ay. Oh. Mis dulces 26 me dicen que soy Casiopedia. Pues bueno, no, pues aquí están las votaciones del día de hoy. Muchísimas gracias a okay. todos. ¿Cómo quedaron los votos? TVSQ 12. No, no quiero decir eso porque Diego se va a poner triste. No estuvo, pues, un número non. Muchas gracias a los que votaron, los quiero mucho. Y a los que no, pues, igual los quiero mucho. Oh. ¿Y el indiscutible ganador quién fue, Vizel? Bueno, el indiscutible ganador fue nuestro queridísimo Monster de Suyu. Muchísimas gracias a todos. Con esto nos despedimos del programa, señores, señoras, señoritas. Esperemos que los hayamos hecho reflexionar y, pues, al menos pasar un rato agradable. Sí, chicos, les agradecemos a todos los que estuvieron conectados, a los que estuvieron votando, a los que hicieron al güey, a los que gritaron, a los que se emocionaron, a los que se enojaron con nosotros. Y les dejamos con esta canción. Angie, habías dejado ahí una cola de interminables canciones. Te la vamos a poner a la fila que va después de esta canción, junto con la de David de Boa, ¿sale? Les agradecemos mucho a todos que se hayan conectado con nosotros, a todos los que quieran invitar a que escuchen este programa. El podcast se va a publicar en esta semana y estén muy atentos de las demás programaciones que ya dijo Misael. Les agradecemos mucho, los amamos mucho. Esto es Fanplay por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Yeah. 내 기억을 따라 헤매다 이 길 끝에서 서서히는 나 다신 볼 수도 없는 네가 나를 붙잡아 나는 또 길을 묻는다 널 보고 싶다고 또 안고 싶다고 저 하늘 보며 기도하는 나 네가 아니면 안 돼 너 없이 난 안 돼 나 이렇게 하루 한 달을 저도 좋아 난 그래 난 너 하나만 사랑하니까 야! 나 두 번 다시는 보낼 수 없다고 아니면 안 돼 너 없이 난 안 돼 나 이렇게 하루 한 달을 또 1년을 나빠도 좋아 내 맘 다쳐도 좋아 난 그래 난 너 하나만 사랑하니까 내 모든 가슴이 찾아오라고 소리쳐 부른다 널 얻는 거니 나의 목소리 들리지 않니 나에게는 가까이 다가오지 마 죽여버릴 테니까! 나 다시 살아도 문 열어! 하루도 네가 없이 살 수 없는 나 내가 지켜줄 사람 내가 사랑할 사람 니가 무심 흘러와 네가 시켜 내릴까봐 수없이 운전해 지울 수 있는데 잊을 수 있는데 너 없는 날 아무리 생각해도 눈물이 아무 말도 없었던 네가 떠나간 건 네가 아기길 제발 돌아와도 괜찮아 돌아와도 괜찮아 잠시 너와 멀어졌던 꿈이 거야 아무 일도 없었다 아무 일도 없었다 이 밤이 지나 깨어나면 다시 너와 마음으로 되네요 입으로 되네요 너를 잃어버릴까봐 수없이 되새겨 지울 수 있는데 잊을 수 있는데 너 없는 날 아무리 생각해도 두려워 아무 말도 없었던 네가 떠나간 건 네가 알길 제발 돌아와도 괜찮아 돌아와도 괜찮아 잠시 너와 멀어졌던 꿈이 거야 아무 일도 없었다 아무 일도 없었다 이 밤이 지나 깨어나면 돌아와도 괜찮아 돌아와도 괜찮아 사랑해 너 아직도 너 제발 제발 아무 일도 없었다 아무 일도 없었다 이 밤이 지나 깨어나면 다시 너와 한참 멍하니 하늘만 보고 나 울다가 잊으려고 제발 잊자고 난 혼자서 그만하자고 내게 또 말을 해 속이 상해서 속이 다타서 사랑 따위는 내겐 없을 거라 말을 해 그만 잊자 제발 그만 잊자 다짐을 해도 너의 모습이 더 나의 가슴에 또 울다가 잠들고 전화기를 들고 다시 내리고 자고 너의 생각은 지웠다 또 다시 하게 돼. 괜찮겠지. 조금 더 지나면 잊혀질 거야. 마치 얼음처럼 나의 가슴이 녹았어. 별일 없잖아. 나를 잊어도 며칠 있으면 좀 괜찮을 sorry. I should cry for you.